Bien. Hoy tenemos cita en el estudio. No en ese estudio. Hoy vamos a ir a gastarnos todo el dinero del tour en tatuajes. ¡Vamos! Es mi cultura, sabes, mi único lujo. Junkies que se vuelven locos por agujas y dibujos. Hay quienes gastan en carros, en ropa elegante. En mi caso, soy un coleccionista de arte. Llegamos a un local de tatuajes. ¿Pasas? Todos se ven peligrosos. Yo me siento en casa, conocidos de años. Les muestro el diseño y dicen sonriendo: este va a doler en serio. Y oigo el... pago pa' que me lastimen. Liner de 7 agujas que a mi dermis cruza. Después de una sesión, la piel tu hinchada. Hago otra cita que la obra no está terminada. Nada de alcohol por 2 días, ¿te queda claro? Pero empezamos a tomar cuando empezaste el delineado. Envuelto en plástico de cocina, molesto, quiero quitárselo para seguir presumiéndolo. Sí, güey, les juro que sí llego, güey. Les juro que sí llego, se los juro por Lonchito Santo, cabrón. Nacho, nos vemos en el estudio en un ratito, carnal, ¿va? En este traje hay tanta tinta, tus homies son solo finta. Fin de semana en el estudio, marihuana y cerveza extinta. Las tuyas son solo pintas, zorra, tus comentarios ahorra. Esos vikingos ya se drogaban antes de que fuese moda. Junkie de la tinta, de los trazos, de los tatus. De agujas que atraviesan tu piel como colmillos de los Nosferatus. Los dibujos en mi brazo, tu madre no la agrada. Normal que me vada, moriré viejo, tatuado y rolando como Jay Adams. Devoto a la Skull Candy, debajo de tus pechos. Esta noche con Loncho al acecho, voy a componer esos trabajos mal hechos. Déjale escalpelo al micro abierto en moda experto. Y después de esto, oh, ya es bandana muerto. Quiero tantos matices en la piel como en los versos. Soy coleccionista de arte de estilos diversos. Son trazos tales como los quiero. Nos une tanta tinta al papel y la piel, el mismo tintero. Quiero tantos matices en la piel como en los versos. Soy coleccionista de arte de estilos diversos. Son trazos tales como los quiero. Nos une tanta tinta al papel y la piel, el mismo tintero. En la calle una doña me mira con zozobra. Los ojos a la tinta que de mi camisa asoma. Odio los prejuicios, le contesto: señora, tenga un muy bonito día, soy una buena persona. Y me sonríe y me recuerda tantas tías que decían: pareces delincuente y drogadito. Soy un incajoli como el gorila Kill, enamorado de las pin-ups tatuadas, las rockabilis, colores, old school, sombras, me gustan igual. Marcas que conmemoran experiencias, no te tapes de los que te arrepentiste. Pero qué puta vergüenza si te hiciste un tribal. El vocal Max, tiro largo, adultos raros que usan manga larga para encontrar trabajo. Competencia, nah, vamos despacio, a este paso no quiero quedarme sin espacio. Quiero tantos matices en la piel como en los versos. Soy coleccionista de arte de estilos diversos. Son trazos tales como los quiero. Nos une tanta tinta al papel y la piel, el mismo tintero. Quiero tantos matices en la piel como en los versos. Soy coleccionista de arte de estilos diversos. Son trazos tales como los quiero. Nos une tanta tinta al papel y la piel, el mismo tintero. ¡Oh! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Arturo Uriza y estamos de vuelta en el Wild Brunch. Para el programa de hoy íbamos a tener como invitado al rapero Longshot, pero por sus huevos no llegó al programa, así que sean testigos de cómo su carrera se va al carajo, mientras los dejamos con esta bonita melodía del nuevo disco de los Rebel Cats y amigos, en la que junto al espíritu de Jenny Rivera cantan a dueto una versión del ya clásico tema de los Teen Tops, Bule Bule. Y Longshot, si puedes oírnos, ojalá te mueras, carnal.